siempre queréis que haga lo que no quiero hacer. Gritos de maduración y de integración. Queréis que sea uno más en vuestra aburrida tribu. Ya me parece mil años diciendo lo mismo. Me niego a madurar, no soy un aguacate. Me niego a madurar, no soy un aguacate. Me niego a madurar, no soy un aguacate. Me niego a madurar, no soy un aguacate. Quiero seguir colgado así. Quiero seguir colgado. Tan solo corderos disfrazados de lobo. Me niego a ser uno más en vuestra maldita granja. El viento allá afuera respira como un dragón herido. Y a vuestro ejército de hormigas, ¿queréis que me rinda? A vuestro ejército de hormigas, ¿queréis que me rinda? Yo me niego a madurar. Me niego a madurar. Me niego a madurar. Me niego a madurar. Me niego a madurar. Me niego a madurar. Me niego a madurar. Me niego a madurar. ¡Gracias!